miles. Uno que más que el pasado. Mi cuerpo ya se despedazado. No hay nada más que decir, estoy frustrado. Acerco mis pies a desestrado. Y de pronto sin palabras, suturas que sangran sin que las abras. Este lugar me mantiene que en el suelo. Su ser se fumó y ya no hay consuelo. No para mí, para quien más. Yo pasé a ser alguien de los demás. Solo otro chico al resto, porque yo habría hacerme esto. Tantos recuerdos en mi cabeza. Todo lo que entregué fue mi nobleza. Si te probé en la dureza de vivir esta vida ya con pereza. Palabras en esa sin certeza. Mi ser cesa en su fortaleza. Pero ya no escuchará como una estrella bella y no me verá. Se ve que no volverá. Y este dolor que me mata promoverá. Es difícil, que no sabe que no es fácil. Mi corazón es tan frágil, mi habilidad tan ágil. Y yo solo quiero amarte, recuperarte. Trate lo mejor de darte por no tener la cobardeza de fallarte. Porque ahora de culparme, preferiré sepultarme. Te gustaría enterrarme, ya sabes. Fuerme bajo la tierra, marco el principio y el final en tiempo de guerra. Y aquí solo sigo muriendo, donde me suena viviendo. Tantos diseños, son distintas realidades. Ojos que no ven, pero que cumplen verdades. Perspectivas diferentes en parajes. Mientras están sueltas en los paisajes. Mi sentido a mí no aumenta. Estoy tan cansado de andar llevando la cuenta de mis errores y complicaciones. Mis temores y sus fricciones. Porque esta ya no es nuestra fricción. Sigo llorando aquí muerto en mi habitación. Ahora solo espero que vuelvas. Que tan solo me ames y este camino en suelos. Tan solo creo una esperanza. Y mis más profundos sueños serán tu alianza. Amame. Vuelve y tan solo háblame. Atame, desátame. Amor, tan solo mátame. Amame. Hazme tragar el dolor. Y arrastra mi pecho a nuevo todo es amor. Amame. Ya no me importa el temor. El temblor de mi hueso comprueba que el desamor. Amame. Porque yo aquí te extraño. Cada segundo es un año. Si tu presencia es otario, tan solo cada paso y cada rechazo. Que vuelven a mí. El virus es de fracaso. Olvidando los halagos. Apagando mis sueños y mis miles de lagos. Abandono con el pasar de los tragos. No me logra descansar y simular los pagos de las múltiples heridas. Con el fuego de nuestras despedidas. Que me queman por dentro y me esperan adentro. De este infierno no duraría sin tu invierno. Tan frío y solo sin tu calor. De aquella nube sobre el vapor. Inundándome de soledad. De volver a hablar de esa ansiedad. Pagué cada una de mis acciones. Sufrí condenas y a mis penas. Por tus soluciones. Ya no puedo vivir algo mejor. Ni escribir un sentimiento de tal dolor. Porque no me ves con tus bondades. Aquellas palabras no son verdades. Porque te invades. Porque habría de separarnos. Junto a nadie podría asimilarnos. Nos amamos. Y por cada pelea nos lastimamos. Así en el